cada vez que veo brillar tus piernas al fin logro descifrar. Mírame directo a los ojos, yo sabré mentir a Dios.